List 12. Anuncio, de prensa. Advertisement. Aparte de. Apart from. Llegada. Arrival. Beneficioso. Beneficial. Clima. Ambiente. Climate. Fecha. Date. Esencial. Essential. Libremente. Freely. Contento. Glad. Inmediatamente. Immediately. Ubicación. Location. Llamada telefónica. Phone call. Impresora. Printer. Respetable. Respectable. Afirmación. Statement. La parte superior. The top. Evitar. To avoid. Equilibrar. To balance. Coger. To catch. Entregar. To deliver. Sentir. Pensar. To feel. Pegar. Golpear. To hit. Ofrecer. To offer. Rechazar. To reject. Mientras. Mientras que. While.